50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 29 de abril. Un grupo de mujeres impulsan capacitaciones de géneros en los barrios. FUEGA, Herramientas Feministas, es un grupo de mujeres con distintas trayectorias que realizan talleres en barrios de la periferia, acercando herramientas prácticas y teóricas contra la violencia de género, con el objetivo de crear asesorías de género en cada barrio de la ciudad. Desde su puesta en funcionamiento, desde hace 2 meses, el colectivo que integran más de 10 mujeres ya recorrió los barrios como Olmos, Abasto, Barrio Aeropuerto, Los Hornos, Villa Elvira y el casco urbano. Con técnicas de educación popular, juegos y actividades lúdico-reflexivas, FUEGA busca aportar a la organización de los territorios, partiendo del diagnóstico de que la forma de combatir la violencia de género es con comunidad organizada y organización feminista en territorios. Escuchamos la información del fútbol masculino local desde FM Raíces Rock. El pasado fin de semana no hubo actividad futbolística en la Liga Amateur Platense debido a las lluvias aquí en la ciudad de La Plata. Por este motivo se extiende aún más el invicto de Polideportivo Gonet, que la próxima semana, cuando se juegue la fecha 6 del masculino, estará llegando a 202 días sin conocer la derrota. La última vez que perdió fue el 14 de octubre del año 2018, 2-1, frente a Tricolores por la séptima del torneo anterior. Para el informativo regional informó Sergio González. Un servicio que informa más cerca. Asfaltarán los adoquines de calle 13. Después de los trabajos realizados sobre la Diagonal 73, aprobados por ordenanza el año pasado por el Consejo Deliberantes y que autoriza la pavimentación en zonas de la ciudad en donde actualmente hay adoquines, se procede a continuar con las obras en otros puntos de la ciudad. Estas, que ya incluyen la pavimentación completa de la Diagonal 73 en su tramo que va de casi 1 a 7 y de 13 a 19, prevé a su vez otras zonas del casco urbano fundacional, como calle 12 de 64 a 68, avenida 66 de 1 a 12, calle 15 de 60 a 61 y avenida 7 entre 66 y 72. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.